Aunque nuestra madre nos diga que nos abriguemos, estamos todos en cuero. Rebeldía de Entrecasa. Bien, aquí estamos en Todos en Cuero, en la segunda media hora. Y saben, tenemos a alguien en el teléfono, ¿y saben quién es? No. ¡Peteco Carabajal! ¡Peteco! ¡Te queremos, Peteco! Hola, ¿qué tal? Bien, acá estamos con Alperín, con Gaby, con Chirino, con Carla, con Gerardito que ahora viene. ¿Cómo estás, Peteco? Muy bien. Te vi el otro día en Parque Centenario. Ah, sí. Y hemos estado ahí juntándonos, encontrándonos, lindo, muy lindo ha estado. Estuvo súper lindo, ¿verdad? Esas cosas, que ese clima que yo digo que estos años, yo lo conocí por estos años, no existía antes, ¿no? Y creo que no. Ahí la convocatoria ha sido Amor Sí, el otro no. Sí. Ya no lo querés nombrar. Pero no sé si a vos te... A mí me sigue sorprendiendo que esto, cuando uno... A lo mejor vos sos un tipo que ya te querían de antes y por ahí estás acostumbrado a que cuando estás... Que hay así gente en masa que te quiere. Pero también hay como una masa que se quiere entre sí, ¿no? Sí, claro. Gente que... Que es compañero. No hay caso, esa palabra es la que mejor explica, la que mejor nos explica. Sí, sí. Peteco, ¿y cómo te la estás pasando estos días? Viste que son días complicados. Tranquilo, ahora estoy aquí en mi casa. Ajá. He estado trabajando el fin de semana, el sábado. Me iba a acompañar a Tonolek ahí en el Teatro Ópera. Ajá. Cantando un tema, y después el domingo he viajado a Azul a presentar también el disco Espejo de Amor hecho por Anabela Sons, cantando canciones mías. Uh-huh. Así que bien, tranquilo y esperando... el balotaje, la segunda vuelta, el 22, y también confiado, ¿eh? ¿Estás confiado? Sí, estoy confiado. Peteco, vos apoyás a este gobierno, este proyecto desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que te en qué te cayó bien? Bueno, la cosa viene de antes. Ah, viene de antes. Claro, viene de en la primera elección yo lo voto a Menem. En la segunda ya no lo voto. Ajá. Porque tuve la posibilidad de ser invitado a Olivos cuando estaba grabando yo en Emi Odeón. Sí. Y ahí en Emi Odeón estaba el director artístico Hugo Casas, riojano. Ajá. Compañero, amigo. Sí. Entonces él consiguió un encuentro con el presidente en ese momento en Olivos, una cena para los artistas de EMI. Ajá. Entonces, bueno, me invitaron y fui. Estaba Sergio Denis, estaba Patricia Sosa, había otro más que no recuerdo. Uh-huh. Y esa noche ahí comimos pizza, me acuerdo. Sí. Comimos pizza y bueno, se charló de todo un poco. Yo siempre he sido así muy quedado, yo casi ni hablé nada, pero pude escuchar atentamente a todos y sobre todo a él. Y le pude en un ratito nomás me he dado cuenta de su frivolidad y de su traición. Ah, mira. Entonces ya para la segunda ya no lo voté a él. Ajá. Y a partir de ahí ya no, ya no, ya no lo voté, y hasta hasta el 2003 he votado a alternativas de izquierda. Sí. ¿No? Claro. Sabiendo que no llegaba nada con ese voto, y pero bueno, han sido un par de elecciones. Entonces en el 2003, sin conocerlo y sin saber mucho de Néstor Kirchner, lo voté, y de pronto me encontré en el cierre de campaña en la cancha River, para tocar, que me han llamado para tocar ahí, y de ahí en más he seguido con este proyecto, y he tenido cosas que a mí, que era lo que yo esperaba de alguien, sí, ¿no? En política. Por ejemplo, la bajada de los cuadros, ese tipo de gestos, sí, ¿no? Sí. El apoyo a las madres, a las abuelas, la recuperación de cosas que yo deseaba. Claro. Y también, bueno, en el aspecto cultural, muchos avances, muchos logros, muchas conquistas. En el aspecto social también, y que hoy en día yo no quisiera que el pueblo argentino pierda ese tipo de cosas. Claro. Y sí, me gustaría que se profundice aún más en la inclusión. Sé que es muy difícil, y sé también que mucha gente que no ha podido ser incluida han quedado peor que antes. Uh-huh. Porque hoy en día ha subido, digamos, mucho todo, y los que no han tenido la posibilidad de ser incluidos, esos están peor que antes. Y me parece que ahí está un poco también el voto que lo capitaliza, en este caso, Macri, y no es que él los va a incluir. Y no. Pienso que no los va a incluir, pero la bueno. Que no, va a desincluir. Claro, a los que están adentro, los que llegaron a entrar, los va a sacar de vuelta. Claro. Peteco, ¿lo llegaste así como lo conociste a Menem? ¿Lo conociste a Néstor? Sí, ¿verdad? Sí, lo he conocido. ¿Y? Contá algo. No, bien, vos sabés que, me olvidaba de un detalle lindo, que yo veo una vez ahí, no lo conocía yo, esto era en el momento en que aparece, que de pronto van a segunda vuelta, y con Menem, y me hacen escuchar una nota donde que no recuerdo quién se la hizo, creo que Tonetti. Ajá. Donde le preguntan sobre cosas que si él le quedaría solo en un lugar, o en una isla, o en la luz, no sé. Sí. Qué cosas quisiera tener, y él me nombra a mí. Dice la música de Peteco Carabajal, entre cosas que a él le gustaría tener en una hipotética soledad. Mirá vos, un disco tuyo. Tener tu música, querida, sí, Néstor. Sí, sí. Che, qué impresionante, Peteco. Y bueno, y a partir de eso, tampoco, lo que pasa es que yo no, lejos de lo que a muchos creen, yo no hago uso, ni menos abuso, de nada, ¿viste? Sí, yo ya sé. De nada. entonces, no he ido corriendo a decirle, loco, vos querés... Claro. Te escuché que querés tener mi música, claro. Claro, ¿viste? Nada, y cuando lo he encontrado, él me ha saludado y hemos charlado, bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? nada, y yo soy medio tímido, lo mismo con Cristina. Claro. Y lo mismo con todos, ¿no? Sí. Mi apoyo es genuino, mi apoyo es genuino y decidido, digamos. Yo te cuento, el sábado, por ejemplo, en Parque Centenario he visto la convocatoria en Facebook y me agarré la guitarra y me fui, a mí no me llamó nadie. Ah, sí fue. Claro. ¿Qué? Yo voy y doy la cara y no tengo problema. Me reputean, me dicen de todo por el Facebook. Ajá. Y bueno, qué sé yo. Peteco. Tampoco es que, viste, yo soy fanático de Cristina o de Néstor o de Scioli ahora. No. Tengo mis cosas también, pero en este momento creo que yo nunca lo tomo personal, digamos. Cuando la cosa es de política, no mido por lo que me pasa a mí. Claro, claro. Soy solidario con mucha gente, con todo un pueblo, digamos. Claro. Peteco, sí. Un artista consagrado como vos, probablemente sí. Con un gobierno de otro signo no tendría problemas en sus horizontes profesionales, pero ¿cómo te sentirías vos? No sé si no tenés problemas a esta altura, ¿no? Claro, pero bueno, por ejemplo, ahora en este momento con las posibilidades que hay, que las dos posibilidades que hay futuras, yo lo he pensado porque todo el tiempo recibo, viste, amenazas. Yo, por ejemplo, ya no fui contratado nunca. Y hasta que llegó un punto en que yo mismo he decidido, si llegara posibilidad de un contrato, no hacerlo. La ciudad de Buenos Aires, es decir, nunca, claro, te contrató. La ciudad de Buenos Aires. Claro, bueno, eso es hacer una cuestión política, claramente, ¿no? Vos estás entre... Claramente, digamos, no por hablar bien de vos sos de los 5 o 6 artistas más importantes del país. Que no te contrate la ciudad es porque evidentemente les molesta tu posición política. Claro, entonces el clima conmigo yo lo noto hostil de parte de mucha gente. Uh-huh. Y eso, digamos, yo tengo que seguir cantando, tengo que seguir trabajando. No tengo resto como para decir, bueno, me aguanto que, viste, pase Macri 4 años y con posibilidades de otro 4 años más, porque pasar eso puede inflar de plata dulce el país y la gente puede llegar a votar los otros 4 más. Pero después, pues yo voy a tener... 70 años casi en este momento. Claro. No tengo ni resto de plata, por ejemplo, como para esperar y decir, bueno, empezamos de vuelta. Claro. No, digo, pero... Entonces, no quiero perder nada de lo que se ha conseguido en este tiempo. Claro, yo me imaginaba eso, que de todas maneras... Seguramente uno piensa, siempre hay escenario para un Peteco Carabajal, aunque haya algún gobierno que se cobre una revancha, pero en cambio verías otro escenario para la gente en general, ¿no? Claro, sí, un escenario completamente distinto y sí. No, a veces me cuesta entender cómo no lo ven, cómo no analizan un poquito más profundamente las cosas. Es raro, ¿no? ¿Viste? Pero también yo no me había puesto a pensar, Peteco, en esto que vos decís, que probablemente si ya te excluyeron del gobierno acá de la ciudad de Buenos Aires, podrías tranquilamente estar excluido de todo lado. Y otra mucha gente. Sí, ¿viste? Yo no voy a cometer ninguna tontera de decir me voy si gana Macri. No, pondremos una peña. ¿Para qué si te la vas? Si vives cerrando todo lo que tiene que ver con proyectos artístico los Vives cerrando aquí en Buenos Aires. Es verdad, les vive cerrando locales, vive sí. cerrando locales. Qué tremendo. Pensaba, sí, pensaba también en otra cosa. Me parece que para un músico el clima social, el clima que hay en el ánimo de la gente es un factor importante, ¿no? Que muchas veces amplía los auditorios, amplía la gente que quiere escuchar, a celebrar la música, y el clima que se viva en determinado momento no es igual cuando hay una situación de empleo, cuando hay una situación de consumo, que cuando hay una situación de falta de trabajo o de no tener un mango en el bolsillo, ¿no? Imagino que también repercute en los auditorios que tiene el artista, ¿no? Sí, me imagino que sí. Todo este tiempo la gente ha podido acudir a eventos artísticos, ha viajado, los festivales se han mantenido con mucha gente, ha habido mucha ayuda de parte del Estado para este tipo de cosas así artísticas, propuestas, y te digo una cosa, a mí jamás nadie ha venido a decirme, bueno, mirá, tienes que agradecer de tal forma. Claro. Eso te lo puedo jurar, no sé, por mi vida, por mis hijos. Nadie jamás me ha venido a decirme, esto me lo tienes que pagar de tal forma o decir tal cosa. Yo cuando voy de onda, viste, a plegarme a alguna cosa, voy y canto chacarera, canto una samba, canto un escondido, un gato, mis canciones, digamos. No es que tengo un repertorio especial para militar y uno especial para turista, uno especial para teatro, no, yo voy y soy el mismo en todo. Pero bueno, ojalá que la cosa pueda seguir así como está y de ahí para mejor para todos. Peteco, te mandamos un abrazo, un beso grande, te queremos mucho, y bueno, nos vemos en cualquier plaza por estos días, así como vos agarraste la guitarra y te fuiste, nosotros agarramos lo que tenemos y vamos. Bueno, dale. ¿Eh? ¿Cómo no? Dale, un beso fuerte. Chao, un abrazo. Saludos a todos. Chao, gracias por charlar un rato. Peteco Carabajal.